En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. Y es la segunda semana de octubre. Vamos al programa número 51, a 9 programas de cumplir un año al aire aquí en Parlando Deportes, voy parlando. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. ¿Qué tenemos para hoy, Rey? Pues Nardo recorrió las instalaciones de la Federación Deportiva de Manabí y en el Coliseo California se encontró con Nixon Mina, jugador de baloncesto del HR Porto Viejo, y el Beto Martínez, entrenador argentino de ese mismo deporte. Ellos serán los personajes de la semana. Cuéntanos, ¿cómo te fue en el viaje, Nardo? Instalaciones de primera para todos los deportes. Usted puede encontrar desde escalada hasta voleibol playero. Así que ustedes pueden ver nuestras fotos ya en que están en nuestras páginas, en las redes sociales, en Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @AtréveteParlando, y darle like para que conozca todas estas instalaciones que vimos en este reportaje que vamos a mostrar aquí en el programa. Conoceremos la vida deportiva de Nixon y Beto en nuestra crónica. Martínez compartirá junto al público alguna de sus experiencias sobre el baloncesto. Además, un nuevo talento y un reporte en vivo con nuestro aliado de DirecTV Sports, Diego Melo, desde las finales de la Liga Profesional Ecuatoriana de Baloncesto. Te cuento que en esa liga se fueron hasta un séptimo partido, así que vamos a ver qué realmente nos pasa y qué nos trae Diego en ese reporte. Mina responderá también las preguntas capciosas de Juancho y nos contará sobre la preparación de HR Porto Viejo para la Liga Sudamericana de Baloncesto, a jugarse a fin de mes. Todo esto en nuestro horario de domingo de 12 a 13 horas por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que nos pueden escuchar por los 940 de amplitud modulada o si prefieren en internet radio.casadelacultura.gob.es. Te cuento que a partir de ese mismo link ustedes pueden entrar a la página de Parlando de Deportes, ver nuestras fotos y escuchar el último programa al aire durante toda la semana. Pues muy bien, les invitamos a todos a que puedan revisar la página web de la Casa de la Cultura y descargar, si ustedes desean, nuestro contenido multimedia. Y no nos puede faltar la buena música. Comenzamos con algo de salsa, Víctor Manuel y Yandel, Imaginar. Y empezamos a la misma vez, lento y suave, como tú sabes. Suspiras una y otra vez, no se pare, aquí todo vale. Quiero imaginar que estás aquí, desnuda. Hola, bebé, me siento en mi cuarto, y aunque no estés, escucho tus pasos. Me pidió lo bueno. Fuera de este mundo, no sé

Nixon, ¿desde cuándo comenzaste a jugar básquet? Desde los 13 años, en Cantón Pedro Vicente Maldonado. ¿Nos podrías contar un poco de tu trayectoria, más o menos? Con el señor Fernando Alboleda, desde la ciudad de Quilindé, fue quien me inculcó este deporte, me lo metió en la cabeza, en la sangre, y bueno, ahora estoy aquí, ¿no? ¿Qué nomás has logrado durante todos estos años en el básquet? He logrado todo. No me refiero a títulos, pero me refiero a lo personal. Creo que hice mi vida a través del básquet. En Concentración Deportiva de Pichincha, club como la UTE. El año anterior quedé campeón con HR. Con la selección de Pichincha también tuve muchos títulos. Y es lo que he logrado por el esfuerzo hasta ahora. ¿Por qué el básquet y por qué en otros deportes? Cuando comencé el deporte, cuando conocí el deporte, fue en Puerto Quito, ya te digo. Comencé jugando fútbol. Lamentablemente no había mucho apoyo para el fútbol y quise buscar otras opciones, que fue el boxeo. Tuve 2 años en boxeo con mi hermano Carlos Mina, que es boxeador. Creo que no era una de mis virtudes eso. Me decidí totalmente por el básquet. Y pues aquí estamos ahorita hablando los dos. Luciano El Beto Martínez, entrenador argentino, estuvo dictando una conferencia de entrenadores de baloncesto en Puerto Viejo, en el último feriado. Él nos cuenta su trayectoria. Mucho el tema de mi formación en Argentina. Ya tengo casi 30 años trabajando con todas las categorías, desde los más pequeños hasta los mayores. Y también a eso agrego que estuvo participando en 14 ligas profesionales en Argentina, de las cuales 12 ligas son de nivel de Liga A y 2 de la segunda categoría. Una, cuando empecé, digamos, la incursión dentro de la liga profesional, y la última la dirigí finalizando antes de llegar al Ecuador para involucrarme con las selecciones de Ecuador. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @AtréveteParlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está... Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita... Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Como decíamos al principio del programa, Nardo estuvo por las instalaciones de la Federación Deportiva de Manabí. Conversó con Nixon Mina sobre la preparación de HR Puerto Viejo para la Liga Sudamericana de Baloncesto, que se juega a fin de mes. ¿Cómo te fue en tierras manaditas, Nardo? Cuéntame. Como siempre me va muy bien, realmente nos tratan como se debe hacerlo en lo que es Parlando de Deportes, en lo que es la Federación Deportiva de Manabí. Y estuvimos conociendo tanto las instalaciones como para el deporte voleibol playero, hasta escalada, estuvimos viendo a un equipo practicando béisbol, vimos también desde afuera lo que es natación. Entonces, yo creo que fuera de todo el reportaje que les traemos sobre el básquetbol, ustedes pueden encontrar algunas fotos de este recorrido por la Federación Deportiva de Manabí y sus buenas instalaciones para lo que es la práctica del deporte. Nixon nos platicó sobre la preparación de su equipo. ¿Y qué dice él sobre la medalla de bronce mundial que su hermano ganó en Hamburgo? Vamos a escucharlo. ¿Cómo va el entrenamiento para el campeonato sudamericano que van a intervenir en finales de octubre? Bueno, hasta ahora no hemos tomado la práctica muy en serio que digamos, porque faltan muchos jugadores, todavía falta que se termine la Liga Nacional, definir quién es el campeón. De ahí vienen un par de jugadores, creo, y para que el equipo esté completo. Ahora nos estamos moviendo aquí entre 6 a 7 jugadores. Entre nosotros, lo básico, cosas, pero falta mucho para completar. ¿Qué se siente representar, en este caso, al país en una Liga Sudamericana? Muy orgulloso para mí, totalmente. Y para mi familia y la gente que nos respalda, ¿no? Feliz, totalmente feliz, ya lo he hecho con la selección de Ecuador, anteriormente con el club Importador Alvarado, y esto es una nueva experiencia en mi vida y tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Cuáles son tus referentes a nivel nacional e internacional? ¿A qué personas seguiste o sigues hasta la actualidad? Jugador de la NBA que admiro es D. Wade, y un gran amigo y hermano que considero mucho en la trayectoria de esto se llama Diego Ferrín. Aparte de mi entrenador que fue que me inculcó esto, Fernando Alboleda, a Diego Ferrín, que era saltador de salto alto, atletismo, los mejores del país. A él también le debo mucho y es a quien admiro mucho. ¿Qué te parece el triunfo logrado por tu hermano en Hamburgo? Muy bueno, soy orgulloso de mi hermano. Somos personas que hemos venido desde abajo, luchando día tras día, y que logre algo como eso es realmente lo mejor que puede haber ahorita. Orgulloso totalmente de mi hermano. ¿Cuáles son los consejos que podrías dar a estos nuevos talentos que vemos aquí en la cancha? El consejo para ellos es que si aman este deporte tanto como lo amo yo, creo, pues que lo hagan de la mejor manera, no olvidándose de sus responsabilidades como estudios y las demás cosas, que lo amen y que entreguen todo y que sacan adelante este deporte.

en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Nuestros oyentes también parlan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es. Pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, parlan. Y es así como llegamos al segmento interactivo con nuestro público. En esta ocasión hablaremos con Luciano El Beto Martínez y sus enseñanzas como entrenador internacional de baloncesto. Así es, vamos a escucharlos, pero antes repetimos nuestras redes sociales, Facebook Atrévete y Parlando y el Twitter @atreveteparlando. ¿Su nombre? Luciano Martínez. Luciano, ¿qué tal le parece aquí llegar al Ecuador para poder enseñar algo más sobre el básquet? No, es importante el tema de que cada conocimiento, cada intercambio en el tema de lo que es las formas de jugar sea importante para el desarrollo de una región, como toca ahora acá la zona de Manabí, en el lugar que es Puerto Viejo, que es una ciudad que está participando de la Liga Nacional y participa de todos los torneos a nivel selecciones del país. ¿Qué le parece el triunfo que ha logrado en este caso un equipo como HR y que no es habitual en los equipos que son aquí de Ecuador, por ejemplo, que más son de Quito y Guayaquil? No, es algo importante, eso se nota que hicieron una base de jugadores, que a eso le agregaron buenos refuerzos y eso, bueno, lo llevó a tener el título y ahora representar al país a nivel sudamericano, que es algo muy importante. Y bueno, y hay que darle la altura y la magnitud de lo que tiene a nivel internacional. ¿Cómo puedes aportar tú para el crecimiento de estos deportes? No, el tema es ir viendo de acuerdo a las capacidades y cualidades de los jugadores, ir agregando detalles de lo que es el juego y de cómo pueden desarrollar los entrenadores en las distintas categorías la parte cognitiva, el tema del razonamiento dentro de digamos del juego por los fundamentos que están aprendiendo. ¿Y qué aportes es a los técnicos especialmente? No, el aporte es formas de poder entrenar, porque el entrenador tiene el problema de que entrena los drills, entrena las secuencias de cada ejercicio, pero la transferencia al juego es lo más difícil, que es lo que, digamos, estamos trabajando para que los jugadores puedan tener la toma de decisiones cuando les toque jugar los partidos. Realmente para eso es. ¿Qué es mejor, jugar a zona, jugar a jugadas, jugar en personal? No, el tema de jugar, por ejemplo, en edades formativas, es tratar de jugar por los conceptos en la ofensiva y conceptos de la defensa, mediante el juego, ir dándole forma a la toma de decisiones de los jugadores. Y después ya cuando son mayores, entrar sí en algún sistema y algún tema defensivo y ofensivo, pero ya eso lo vamos encuadrando dentro de especialidades, que esa es el objetivo de los sistemas. ¿Qué dicen los nuevos talentos del HR Portoviejo sobre su participación en la Liga Profesional Sudamericana? Escuchemos a uno de ellos. ¿Tu nombre? Jordan. Jordan, ¿qué te parece ser parte de los nuevos talentos aquí del básquet de Manaví? Un gusto, porque aquí, como aquí tengo compañeros y vamos a participar para los menores. Y un gusto estar aquí en el básquet de Manaví. ¿Qué has aprendido aquí durante estos años de entrenamiento en HR Portugal? He aprendido mucho. Me estoy esforzando todo lo que son entrenamientos. Y he aprendido mucho. He aprendido mucho. ¿Has sido parte del equipo desde el inicio o desde cuándo comenzaste más o menos en la baja? Del año pasado, más. Solo que jugué sub-13. Ahí fue que fuimos a jugar un juego nacional. ¿Te parece ir a participar ya en un sudamericano? El equipo va a participar en un sudamericano a finales del mes. A participar. Puede ser que a los tiempos, puede ser que sí, porque ahí tengo que mejorar para eso, para jugar un sudamericano. Es momento de escuchar los saludos que dejan por WhatsApp al 0984-610-317, motivándoles a todos nuestros oyentes a que lo sigan haciendo durante toda la semana, tanto de manera escrita como por notas de audio. Un gran saludo para la gente de Parlando de Deportes. Voy parlando una felicitación por los diferentes deportes que están presentando en su programa. Un fuerte abrazo y que les siga yendo súper bien. Mi nombre es Daniel. ¿Cuál fue el resultado de la Liga Profesional de Baloncesto en el Ecuador entre ICAN de Macas y Piratas de Ibarra? Pues escuchemos este reportaje de nuestro aliado en DirecTV Sports, Diego Melo. Adelante, Diego. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto para mí compartir información de la Liga Ecuatoriana de Baloncesto. Esta liga que, la verdad, fue vibrante de principio a fin, con equipos muy parejos. Uno podría sacar de la lista a Triple E el plantel de Azuay, que no pudo ganar ningún encuentro, pero después el resto de equipos siempre se ganó, ¿no? En una y otra plaza. Al final llegaron Macas e Ibarra, con sus planteles Piratas e ICAN, a la gran final del torneo. Final que se disputó al mejor de 7 juegos y se acabó en el sexto. El equipo de Macas fue el campeón, como decíamos, ¿no? Con un plantel de mucha experiencia, el Zancudo Centeno, el venezolano Jesús Centeno, fue una de las figuras del torneo. De hecho, lo catalogaron como el mejor extranjero de la liga. Y el mejor nacional también lo tuvo ICAN, que fue Carlos Carcelén, el poste, que tuvo una destacadísima actuación. Por parte de Piratas, en cambio, destacados los nacionales Aníbal Malatay y Carlos Delgado. No le suma liga también a Paul Cano, el capitán. Y después con Clayton, que es una de las figuras del plantel. Y además se suma también el venezolano Chamo Pérez, que será refuerzo de HR Portoviejo en la Liga Sudamericana. Bueno, estos partidos fueron, como decíamos, muy pero muy interesantes. Los dos primeros los ganó ICAN, el tercero ya en Ibarra, lo volvió a ganar el equipo de Macas, puso la serie 3-0 y se venía el cuarto juego. Especial porque era el último que dirigía JJ Pidal, el director técnico del equipo de ICAN, que después de ese partido viajó hasta México para dirigir en esa liga. Lo que sucedió al final es que sorprendió a Piratas. Puso la serie 3-1 y después 3-2, ganando nuevamente de manera sorpresiva en condición de visitante. Dejó parado todo el festejo. Les tengo que contar que estuvimos en Macas y que tenían lista la plataforma, tenían listos los buses para la caravana, es decir, la fiesta estaba instalada y no se pudo disfrutar. Sexto juego, en cambio, ya este último miércoles en Ibarra, y nuevamente se impuso el equipo de ICAN en el cotejo que arrancó ganando Piratas, ¿no? 90-79, esa fue al final el resultado, ese fue el resultado y obviamente el título para el equipo dirigido en esa noche por Marcelo Proaño, aunque está claro que el director técnico oficialmente es JJ Pidal. Primera vez que consigue el título ICAN, es la segunda vez que participa en la liga y la segunda que además juega la final. El año pasado, en su primera participación, enfrentó a HR Puerto Viejo, que lo vencería en los playoffs finales. HR Puerto Viejo, que como decíamos, juega la Liga Sudamericana. Así se cerró una jornada tremenda de baloncesto. La verdad es que con mucho público y buenos jugadores. Lo que se viene, en cambio, es la Liga Femenina. Una Liga Femenina que arranca el 31 de octubre y que tiene confirmados los equipos. Serán cinco, ¿no? Se jugará en Quito con Liga Deportiva Universitaria, que vuelve al baloncesto nacional, Real Bolívar de Guaranda, LUMS Macará de Ambato, Santa María de Machala y Leones de Riobamba. Reiteramos, el 31 de octubre arranca esta Liga Femenina, que se cierra el 12 de diciembre de jugarse todos los playoffs de finales, que serán al mejor de cinco juegos. El baloncesto que intenta crecer, por supuesto, en el país. Un gusto haber informado para ustedes. Soy Diego Melo, de DirecTV Sports. Por supuesto, estaremos en contacto para hablar de baloncesto. Un fuerte abrazo. Después de este segmento, se viene Juancho. Antes, seguimos con Salsita Clásica. Oscar de León, detalles. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto, y a ti se entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Llevabas al cóctel, invitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única mujer. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Estabas muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora pueden vivir tu forma de ser, va de ser. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Un consejo te doy, con todo el corazón. Corazón de león. Es un campeón. No tiene nada que ver, pero llévala al cine. llevabas al hotel. ¡Epa! ¿Qué pasó? Tu única mujer ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos hablando. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. ¿Qué es una pregunta capciosa? No, ni yo mismo sé. Yo solo preparo y eso creo que hago. Escuchemos qué responde nuestro invitado a estas curiosas indagaciones. Ahora sí, no me van a decir que no vine preparado. Tengo la gorra del Miami Heat, esa que dice Miami Heat, y la de camiseta que dice Cavaliers. Esta creo que es del LeBron James. ¿No? Yo creo que estoy preparado. Por Dios, Juancho, ¿qué es esa facha? A ti no te queda igual que a nuestro invitado. Además, Nixon sigue a los Warriors. Bueno, si intentó, mejor vamos con las preguntitas capciosas. ¿Qué tal eres, Nixon, para eso de la puntería? Puntería. Depende de cuál puntería. ¿A quién lo darás? Bueno, esto es... hay jugadores que tienen su noche, su momento. Un día vas a estar bien, otro día vas a estar mal. Todo es el momento que tengas esta noche. ¿Y prefieres lanzar de dos o de tres? Mi posición es cinco. Soy un cinco nato, pero... ¿Pero aros de dos o de tres? Cuando Dios quiere, sale de todos lados, de dos, de tres. Bien está, Juancho, te has refinado con puntería y puntos. No das mucho que pensar. Ya no pareces el de los primeros días con tu doble y triple sentido. Para nuestros oyentes que salieron de alguna manera afectados de este segmento, les pedimos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Ese chiste sí no lo entendí. Doble yo sé que es cuando se comete un error en el básquet. Y triple es una canasta fuera del área. Sin más me entiendo. Mejor presenta la canción, Rey.

Escúchanos semana a semana. Hemos tenido un gran programa de baloncesto, Rey, pero yo creo que nos debemos a nuestra afición futbolera también y podemos echar un pequeño comentario sobre la final de las eliminatorias. Grabamos el miércoles, así que las eliminatorias de ayer. Muy bien, Leonardo, realmente apasionante que se vive el fútbol aquí en este lado del continente. Realmente, bajo mi criterio, están los que tenían que haber estado, los que por tradición son grandes animadores en las Copas del Mundo y los que también hicieron un gran esfuerzo en este caso para poder llegar incluso al menos al repechaje. Es que tradición, si vos decías por tradición, iba a entrar más Chile que Perú, ¿no? Claro, pero Perú entró más por la garra peruana, la garra inca que sí nos demostró después de 36 años de no estar en una cita ecuménica, ya, por fin, volver al menos al repechaje. Yo creo que ese es partido ganado, o sea, desde cualquier punto de vista, Nueva Zelanda no tiene un fútbol para vencer a Perú, ¿o crees que no? Nada es seguro en el fútbol, recuerda, Paraguay tenía una gran posibilidad de entrar, y la eliminada Venezuela le ganó nada más y nada menos que en el Defensores del Chaco en Asunción. Según los comentarios, Venezuela ha sido el equipo que ha logrado que esta eliminatoria en las últimas fechas sea mucho más apasionante, porque le empató a Argentina. Ayer le ganó a Paraguay, y Uruguay tampoco le pudo ganar con mucha distancia. Entonces, Venezuela demostró que tiene un fútbol de futuro. Fuera de cualquier cosa, tiene un fútbol de futuro. Y tiene un entrenamiento que puede ser de proceso. Entonces, sí, nada está dicho en el fútbol, pero el apasionamiento que logró estas últimas fechas no se ha podido vivir por lo menos en las eliminatorias sudamericanas durante varios años. Estaban alrededor de 4 o 5 equipos con posibilidades de entrar entre los otros 3 o 4 cupos que se podía, porque el de Brasil y el de Uruguay eran los más seguros. Así es, así es. Hay que rescatar bastante el trabajo de Dudamel, que ya no Venezuela se quede en la eterna promesa por sus buenos mundiales o torneos sudamericanos juveniles, sino que ya se convierte en un proyecto que esperemos verlo ya cristalizado con la clasificación en un mundial. Adicionalmente a eso, Perú, que al inicio de la eliminatoria, en la primera etapa, realmente estaba en las últimas posiciones. Nadie daba un centavo por esa selección, pero los dirigidos por Gareca supieron reponerse y al final, pues bien. Como dijiste tú, hay garros, o sea, hay jugadores como Cueva, como Pablo Guerrero, que demostraron estar a un nivel excepcional. Farfán tuvo un tiempo lesionado, por eso no lo renombro, pero por lo menos los dos, Cueva y Guerrero, demostraron un muy buen nivel y por ellos están luchando el repechaje. Más allá de la garra en sí que caracteriza al pueblo inca, recordemos que son unas personas, el planteamiento de Gareca ha sido muy inteligente, los partidos lo manejaron con bastante sabiduría. Sin más, no vayamos tan lejos, en el partido que le tocó contra Ecuador, supieron hacer muy bien los papeles jugando en el reducto del Atahualpa. Y un comentario más sobre el tema de Colombia, yo creo que me parece muy simbólico la forma como terminó el partido ayer, en la cual el jugador Cuadrado estaba en medio de todos los demás seleccionados, orando por la clasificación, mientras los otros demás estuvieron abrazados. Me parece muy simbólico y es muy bueno que compartan así estos valores de creencia en las demás personas y que les permitieron, o que les van a permitir en este caso, tener un buen mundial. Sí, nos hacen acuerdo a los títulos conseguidos por el club Sport Emelec, con uno de sus referentes, Gabriel Achiller, que era el que los llevaba de la mano, ya sean prácticamente los mismos gestos de agradecer al Padre Eterno por esta posibilidad. En este caso de Colombia, que nuevamente se clasifique a una cita mundialista, realmente de destacar con sus grandes figuras, James, con Cuadrado y nuevamente el Tigre Falcao. Esta vez esperemos que ya sea su mundial. y no podemos dejar diciendo, o sea, no podemos decir nuestro comentario sin decir algo sobre el excepcional partido que se pegó ayer, Leo Messi. El mejor jugador del mundo, a pesar de los comentarios de propios y de extraños. Nuevamente, Lionel Messi demuestra que es un jugador excepcional. Ahora sí, más allá de cualquier experiencia del pasado, demuestra que sabe jugar con la presión. Un partido bastante difícil para la Argentina, por todo lo que tuvieron durante la semana, por el empate contra Perú, por el terror que tienen los del Río de la Plata, a la altura, con un gol a los 40 segundos, Messi volvió a ser el gran líder y a regalarnos un espectáculo a todos los que amamos este deporte de una manera excepcional. Gracias, Lionel Messi, por nuevamente demostrar que eres el mejor. Ya con esas palabras podemos continuar con lo que nos queda del programa, ya que nuestro tiempo es limitado. Les agradecemos a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. Así es, les esperamos la próxima semana para que nos puedan sintonizar de 12 a 13 horas por esta su emisora, los 940 de la Radio Casa de la Cultura. A nuestros oyentes pueden contactar durante la semana al Facebook Atrévete y Parlando, al Twitter arroba Atrévete Parlando y al WhatsApp al 0984-610-317. La manera de escucharnos por celular o tablet lo hacen por la aplicación que se pueden descargar en el link radio.casadelacultura.gov.es o en el Play Store o iOS. Y seguimos invitando para que a través de la misma página radio.casadelacultura.gov.es puedan ver nuestras fotos en la sección programas domingo de aprendizaje. Ahí entran a Parlando de Deportes y pueden ver todas nuestras fotos, toda nuestra parte interactiva y además escuchar el último programa al aire. Se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito por la Radio Casa de la Cultura. ¡Hasta la próxima! Parlando ha dado su pitazo final. No se preocupen, las entrevistas, los personajes, los deportes y el buen humor volverán la próxima semana. En el mejor programa de entrevistas deportivas. Parlando de deportes, voy parlando. Esta es una producción de Parlando Producciones para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.